dicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Rector, acá podés FM La Tribu. Están dos de los Camus. Camus, quedamos que es Camus. No, Camus. Camus. Es fundamental. Camus. Bien. Segundo disco, volumen 2. Estuvieron acá con volumen 2 con Mandrágora. Con Mandrágora estuvimos acá. Viene Yesel, ¿viste vos? Sí. Ahora ya es uno más. No, que tiene. Para el cuarto disco venimos todos. Bueno, ¿cómo? Primero hablemos del disco. ¿Cómo los tiene el disco? Y nos tiene muy ansiosos con la presentación del sábado. Estamos ahí con todo, como charlábamos fuera del aire. Estábamos terminando de levantar nuestra ansiedad y nuestras ganas de tocar y de planear el show. Dale, perdón. Con lo último. Sí. ¿Y el disco cuándo empezaba? ¿Cuándo se grabó? El disco lo grabamos en enero. En febrero, fin de febrero, principio de los primeros días de marzo. ¿Los temas los tenían ya? Más o menos, teníamos medio disco más o menos, con un par que se dieron de baja ahí en la preproducción. Sí. Y la otra mitad la compusimos ahí en el último mes antes de entrar al estudio. Bien. Laburar con Tito fue zarpado. Y Tito nos puso látigo un mes entero y nos hizo laburar grosso el chabón. ¿Hizo preproducción? Sí, tuvimos un mes haciendo preproducción de acomodar los temas, ¿viste? Bien. Veníamos medio como componiendo muy como ir a la segura. Y vino Tito y dijo, no, muchacho, vamos. Estamos hablando de Tito Fargo. Perdón, sí. Para quienes no sepan. Actualmente en Gran Martel, pero Tito Fargo ha sido... Gran artista. Sí, un gran artista que estuvo acá, me acuerdo que creo fue cuando presentaba el primer disco de Gran Martel. Bueno, ahí conocemos mucho más de lo que había detrás de Tito Fargo. Grabó Octubre, Tito Fargo, claro, sin ir más lejos, para no andar más, fue integrante de los Roditos Ricota. Sí. Uf, qué disco. Bueno, hay grandes, estoy viendo Walter Chacón. Walter Chacón, sí. Sí, otro. Sí, la ingeniería de audio. Sí, un fenómeno. ¿Qué buscaban con Tito y con Walter? Walter lo trajo Tito. Bien. Ahí ya, como era muy técnico, no, nos metimos. Tito dijo, bien, el técnico es Walter, dijimos, vamos para adelante. Con Tito buscábamos, como que cuando empezamos a planificar la grabación del disco, nos parecía que nuestra visión sola iba a quedarse corta en un punto. Entonces queríamos tener un productor sí o sí. Estábamos barajando un par de opciones, la vida nos llevó a ponernos en contacto con Tito. Y Tito, desde la primera vez que hablamos, como que el chabón entendió lo que queríamos hacer. Cuando hablábamos nos decía, no, tenemos que, acá tienen que grabar todos juntos, que era lo que queríamos hacer, grabar en vivo. Sí. Tienen que descontracturar los temas, tienen que como dejarse, ser más fluidos al momento de componer, ser más fluidos al momento de grabar. Un poco eso buscábamos, que nos dirijan así en el tema un poco más de la visión de afuera. De qué opine alguien que sepa y que entienda dónde querés ir. Sí, aparte, yo soy baterista, pero me meto medio en un terreno desconocido cuando digo que Tito como que sabe más de sonidos valvulares, de distorsión, de romper sonido. Como que esa frase yo la escuché mucho durante la grabación, el proceso de grabación. Por ahí, algo que, no, que también no hacemos nosotros, que como que Tito no es un tipo de hacer las cosas limpias en el sonido siempre y cuando la música lo requiera. Uh-huh. Entonces, él entendió que lo nuestro era un sonido medio moderno, medio salvaje, medio como hasta sucio por momentos, y bien crocante, esa palabra quedó. Y analógico. Sí, analógico. Analógico está ya. Se grabó bastante analógico y bueno, lo supo captar y lo supo uh-huh. llevar a todas las partes, o sea, no solo al sonido y a la parte técnica, sino a la composición de los temas, claro. al audio, a decirnos, mejor hace algo así, o no te quedes tanto en una base, o mete alguna fruta, total, qué importa, ¿viste? Y la verdad que fue muy enriquecedor. Enriquecedora realmente. La experiencia. Uno realmente. Aprende mucho cuando trabaja con un productor. Eso sí, está sí. buenísimo. ¿El primer disco lo produjo alguien? Circo y Seas. Ah, ok. Por acá lo grabamos, sí, cerca. Él tiene el estudio Tríada. Uh-huh. Está acá, más por Villa Crespo. Y lo grabamos ahí íntegramente. Lo mezclamos ahí, lo masterizamos ahí. Y quedó muy bueno. También estuvo buena la experiencia con Circo. Chicos, ya sé que tenemos. Ya elegí algunos temas, pero. Si cambia, no importa. ¿Hay alguno de los temas en los cuales sientan que se quedó más plasmado esta impronta o esta comprensión que recién contaban de Tito Fargo? En lo personal, después de haber escuchado el disco, sí. después de miles y miles de escuchas en pocos días, creo que donde más se logró, particularmente el audio y la tocada, uh-huh. una de las cosas que tenía Tito es que como que, o sea, tuvimos 3 semanas de preproducción, una semana para ensayar más o menos y al estudio. Uh-huh. Como que Tito buscaba la frescura. Sí. Entonces la mayoría de los temas son primera toma de lo uh-huh. que se grabó. En ese sentido, lo que más se logró en la tocada y en la intención que buscaba Tito y que buscamos nosotros, me parece que es un paso en falso. El un tema paso número en falso. 4. Bueno, vamos a escuchar ese. El track 4 de volumen 2 de Camus. Sonando acá en el Bicharraco. Hay cosas que se pueden alinear. Hasta lo que cae puede volver a brotar. Magnetismo y tensión que se unen para oprimir tu voz. Es aquella sombra que te hundió. haciendo un paso en falso de volumen 2, nuevo disco Camus, sonando el bicho reactor. Bueno, y ¿cómo se digamos, sienten que pasó dentro de la banda este crecimiento que vienen teniendo? ¿Qué cosas perciben, sienten? ¿Cómo se sienten ustedes por ahí en el tema de la frecuencia de los shows, la experiencia de haber grabado este nuevo disco, lo que se está viniendo el próximo a inmediato, que es la presentación en vivo? ¿Cómo lo viven ustedes? Y con mucha alegría y con mucha ansiedad. Si fuese por mí tocaríamos más, te digo, ¿eh? Venimos tocando un ritmo de prácticamente 2 veces por semana. Sí. Y si pudiese tocaría 5 veces por semana. Está buenísimo, porque empezás a ver, se empieza a notar más la respuesta del público. Desde boludeces como los comentarios en Facebook hasta terminar de tocar y que venga uno y te diga: loco, creo que estuvo la bata, yo los he escuchado acá, allá. La otra vuelta tocamos en Rosario con Vudú, que nos invitaron, y había 4 pibes que se habían venido de Santiago del Estero a vernos, claro, a nosotros. Eso fue. Y eso, flashás en colores. Sí, loco, man, te comiste 1000 horas de viaje para venir a ver a mi banda, es un alto flash. ¿Y entre ustedes sienten que se conocen más en vivo? ¿Les pasa algo, digamos, algo diferente? Más allá de la respuesta del público, entre ustedes, ¿Cómo lo viven? ¿Cómo son ahora, digamos? Y cada vez nos entendemos más en vivo. Muchas veces, o en las fechas por ahí, bueno, no sé si va a pasar en Niceto, pero en las fechas más descontracturadas, si querés, muchas veces zapamos 5 minutos porque pintó. Uh-huh. Porque en el momento pintó una zapada, uno empezó con una cosa, otro se enganchó, otro siguió y listo, bueno, vamos para adelante. Sí. Y por ahí hacemos zapada de 5 minutos. Lo cual también hacemos mucho en la sala. Nosotros cuando ensayamos siempre nuestra entrada en calor es una zapada. Sí. Lo cual te hace conocerte más con otra persona. Cómo toca, qué hace, qué piensa, qué le genera tal cosa que uno toca. Entonces, como que ese... sí, es como vos decís. Como que nos vamos conociendo cada vez más. Y además también, afuera de lo que es tocar, la pasamos muy bien. Así que es un golazo. Es un golazo juntar todo. Sí. Está buenísimo. Y terminó el proceso del disco Volumen 2, terminó en Estados Unidos. Así es. Sí, terminó en el estudio de Justin Weiss en California. ¿Conocemos quién es Justin Weiss? Ha masterizado, en la página dice que masterizó más de 30.000 discos. Esa. Me parece un número exagerado, pero... Poco exagerado. Pero ¿por qué lo llevan por allá? ¿Por qué, digamos? Eso fue una recomendación de Sebastián Merez y Artúa, que ellos masterizaron Viticus 3 allá. Uh-huh. El último de Orcas lo masterizaron allá. Hicimos un máster acá que estaba bien, pero como que no reflejaba, le faltaba volumen, hablando mal y pronto. Estuvimos escuchando los discos que se masterizaron allá y son realmente muy buenos. Los que te dije, estos dos. De afuera había laburado con... Ah, escucharon eso, no, perdón. También laburó con Green Day. Desde Madonna hasta, Camus y todo lo que hay en el medio, imagínate. Primera línea. Es un estudio mastering, exclusivamente. Entonces, como el chabón la tiene muy atada. ¿Tienen ese pre-master, digamos, ese primer master, lo guardaron? Sí, yo lo tengo. Cuando salga la reedición, ¿no? De acá, de 15 años. No, va a estar incluido, ¿no? El box set. El máster de bajo volumen. Pero yo tengo todo, tengo los pre-masters, tengo 3 versiones de pre-master. La obsesividad de la banda, ¿no? Acá. Por supuesto, para mí todo es histórico. Pasa. Todo es archivable. Quiero decirles algo, no voy a decir los resultados. Por favor. Yo hice el siguiente ejercicio, estuve en Sterling Sound, en Nueva York, masterizando un disco de un canadiense, y vine... Y lo dejé acá a masterizar y no dije nada, no le di la referencia estadounidense y fue muy peleado igual el resultado. Mirá. Increíblemente, porque obviamente las herramientas que hay en Sterling, si más o menos maneja el audio, hay una cadena de audio que pasaba por unos 15 compresores y unos 15 etapas de ecualizadores entre digitales y analógicos. Claro. Acá lo hace con 2 y 2, ponele. Claro. Pese a eso, estaba muy ahí el resultado. Y acá los argentinos tenemos la mística del atamo con alambre. Exactamente. Con la mitad que lo demás te saco el doble resultado. Claro. Sin hablar. Vamos a escuchar otro tema. Vamos con el 2, Explota y Arde. Sí, ¿les parece? ¿Algo en particular que quieran contarnos de la grabación de este tema puntualmente? De este tema puntualmente, ¿qué te puedo decir? Fue complicado grabarlo, sobre todo la parte de la estrofa, era muy distinta, como hubo una lucha, o sea, como que, no una lucha, pero como no, así no va, así sí, así no, y fue uno de los que más nos costó quizás ponernos de acuerdo en cómo sonara. Uh-huh. Pero hoy en día es el que más nos gusta a todos tocar y es el corte de difusión de la banda, así que escuchemos Explota y Arde de Camus. Yendo el volumen 2 del nuevo disco de Camus. Bueno, ahora sí, el sábado es el show, 20. El sábado 20. Sábado 20. Así es. Este sábado que viene. Bien. Venimos promocionándolo hace rato y ya me parece raro decir que es este sábado. Este sábado, sí, muchachos, vale, le queda poco. La verdad que sí. Hay que ensayar un poquito más. A las 20 horas es la cita. A las 20 horas es la cita. ¿Cómo vienen para el sábado? Uf. Ya tiene todo. Ya tiene que decir, estamos todos listos. Sí, no, estamos todos listos. Perfecto, está. Perfecto. Si y la cucaracha me dice que está todo bien. La adrenalina nunca va a faltar, con lo cual hasta último momento jamás. Imagino que me va a quedar cosa. Sí, tenemos siempre hasta último momento. Somos una bata que nos gusta procrastinar. Porque el argentino funciona bajo presión. Es que es así. Si no hay presión, es como que decimos, bueno, vale. No tiene gracia. Pero no, bueno, es una apuesta importante, imagino, para la banda, sí. ¿No? Es hacer sí. Un niseto. Vienen sí. Creciendo mucho, pero de todas maneras... Es un salto grande, la verdad, es un salto grande. Es como... Estamos yendo prácticamente al doble capacidad de la fecha más grande que hicimos. Sí. Y pasa que nosotros decidimos apostar a esto, no, no sé si lo vamos a llenar o no, tampoco lo hacemos por esto, pero dijimos, loco, vamos a Niceto, que Niceto es uno de los lugares que mejor planta de luces y de sonido tiene. Queremos hacer un show que la gente se vaya y diga, puta madre, loco, qué buen show. Que les pase algo. Nosotros siempre buscamos eso en todos los shows, uh-huh, obviamente, pero hay shows, hay lugares que te lo facilitan, sí, más que otros. La condición técnica que sí, te sí, limita. Exactamente. Sí. Sí, yo, el Roxy también está buenísimo, Uniclub está buenísimo, sí, pero Niceto está mucho, sí, más buenísimo. Otro es otra cosa, sí. Nos gusta mucho, nosotros trabajamos siempre con nuestro iluminador, Juancito, le mandamos un saludo. Y el chabón viene laburando más o menos desde que sacamos el disco, hasta ahora viene laburando la planta de luces que va a hacer para la presentación. Y vamos a hacer un show que creo que es la primera vez que vamos a poder hacer un show de esta envergadura, digamos. Le estamos apostando un poco a mostrar a la gente que... O sea, a mí me pasa muchas veces que veo bandas acá y hay pocas bandas que hacen buen show. Capaz que la música está buenísima y los chabones tocan re bien, sí, y todo eso, pero... No sé, vos ves a Kiss o a los Guns y no es que los chabones solamente tocan re bien. Sí. Es que los chabones hacen un show increíble. Sí. Nosotros estamos apostando un poco a eso. Salvando distancias. No, entiendo. Pero le apostamos mucho a eso. Yo soy un gran creyente de que el show es algo muy positivo. Sí. Tanto como público como artista. Yo también estando en el escenario y saber que... Ten la seguridad que tengo un iluminador que sabe lo que vamos a hacer, sí, que lo viene estudiando, que va a hacer algo recopado, tocás más tranquilo, estás más seguro, más incentivado para, uh-huh, para hacer un show más. Sí, sí, para unir, sí, sí, para que se ensamble todos los factores que son parte de esa experiencia durante ese tiempo. Así. Y todo lo igual. Que después la gente no sabe de que un show de una envergadura ya más grande se prepara de las 10 de la mañana, claro, en el lugar, por ahí. Sí. Yo he estado en shows donde a las 2 de la tarde, que es algo muy genial, sí, a las 2 de la tarde sabes que casi nada va a fallar, salvo claro, los imprevistos, sí, que nunca pasa. Eso siempre hay. Pero es zarpado llegar a ese momento donde la producción es de tal envergadura que vos sabes que todo lo que pueda pasar entre las 2 y las 9 que va a ser el show se puede cambiar, arreglar o... Claro. Totalmente. Bueno, chicos, les agradezco. Hablaba un poco al principio sobre la felicidad que nosotros nos genera el crecimiento y la evolución de las bandas que pasan por acá, y ustedes es uno de los casos que viene pasando. Le repetimos a la gente, Camus está presentando su segundo disco, volumen 2, este sábado 20 de agosto en Niceto Club, Niceto Vega 5510, a partir de las 20 horas. Vayan, que va a estar bueno. Vengan, va a estar bueno. Va a estar bueno. Y después seguirán, imagino, tocando, sí, y seguirá el año. Le seguirán dando vida a este nuevo disco. Todo el año. Sí, año vamos a ir a Rosario, este año vamos a ir a Córdoba, a Santa Fe, vamos a estar tocando con Astro Bonzo. Perdón, me interrumpo. Creo que acá tengo la respuesta ganadora seguro, de mi lado. A ver. Ukelele sí, ukelele no. Ukelele no. ¡Ah! Yo sabía que era imposible que fuera a perder. Bueno, gracias, chicos, por haber estado. ¿Con qué nos vamos? Track 3, ¿se acabó? ¿Están de acuerdo? Sí, y se acabó. Y se acabó. Vayan el sábado a ver a Camus. Gracias.